Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Nos acompañan esta tarde en Derecho de Piso el administrador Arturo Claudio Molina, secretario de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, presidente del Tribunal de Ética, ¿y qué otra cosa más, Arturo? Presidente de Cursos y Conferencias. Presidente de Cursos y Conferencias. Y el administrador Jorge Ferreira, conductor del programa de radio Sin Expensas en este mismo canal, podemos decir. Efectivamente, y administrador. Los jueves a las... Jueves de 16 a 18 horas. Arturo, me decías cuando estábamos entrando en el ascensor que tenías una primicia para mí. A ver, contame un poquito de qué se trata. Bueno, la primicia es que la Cámara, como entidad señora en la materia, porque ya tenemos 60 entidad años, señera. Señera. Sí. Entendí señora. No, yo se me escapó. Señera, sí. Sí. No, porque justo tengo a mi señora al lado. Ah. La invité para el programa. Está bien. Entonces, estamos la entidad femenina y la señora también. Es una entidad señoral y es la primera y es la única que figura como Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. De hecho, el año pasado cumplimos 60 años. Entonces, siempre se privilegió el conocimiento y la educación de los socios y la actualización permanente. Y por eso fuimos los primeros en lograr en estos momentos, a través de la Facultad de Ingeniería MASA, la Tecnicatura Universitaria en Administración de Consorcios, Barrios Cerrados, Country, Propiedades y Jardines de Paz a Distancia. A ver, ¿son los primeros en conseguir que haya una carrera de este tipo? De este tipo, sí. Por la cantidad. ¿Esta carrera es presencial o es a distancia? Es a distancia. Es a distancia. ¿Y con qué facultad hicieron la...? ¿Con qué universidad hicieron? Universidad MASA de Mendoza. Es la Universidad de Ingeniería. La Universidad MASA de Mendoza. Hubo mucho crecimiento en Mendoza, como en Rosario. ¿Crecimiento de qué? De propiedad horizontal. Entiendo. Hubo mucho crecimiento de propiedad horizontal. Y esto está habilitado por el Ministerio de Educación con la resolución... ¿Ministerio de Educación de la Nación de Mendoza? No, de la Nación. Acá, en Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011, la resolución 2040 es la que habilita a la Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Ingeniería, a otorgar el título de técnico universitario en administración, bueno, de consorcios, barrios cerrados, country, propiedades y jardines. Es una tecnicatura. ¿Eso significa cuántos años de estudio? Significa que son en 4 semestres, 2 años. Con una carga y un quinto semestre de trabajo final, 2 años que a veces se puede hacer en pasantía y todo más, y significa una carga de 1810 horas. Correcto. Y ustedes otorgan, la universidad otorga un título. Un título de técnico universitario. ¿Y con el tema de los exámenes cómo hacen? Los exámenes se hacen a través de, en forma por internet. ¿Y cómo se sabe que la persona rinde el examen? No, porque la persona tiene un acceso y aparte, los exámenes finales se hacen con presencia física en la Cámara y en Mendoza. ¿En la Cámara? En la Cámara de Buenos Aires. En la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. O sea, que vienen profesores de Salta a tomar exámenes personalmente. Sí, el convenio va mucho más allá todavía. ¿Por qué? Es un acuerdo marco en el cual hay una colaboración mutua, porque vos sabés que Buenos Aires es uno de los lugares, la capital federal, donde mayor ritmo, modificaciones y todo demás se utiliza en propiedad horizontal. Y el interior copia muchas cosas de la capital federal. Sí. Entonces, está la colaboración de nuestros profesionales que tienen más de 20 o 30 o 40 años de trayectoria, en el caso del doctor Villar, Albizu, etcétera, y todo lo demás. Y también se pueden dictar y van a servir de apoyo y va a haber tutores, ¿entendés? Es decir, en la parte de que tengan dudas y no les alcance. O sea, a ver si yo entiendo, el alumno que toma este curso de la Universidad de Mendoza y la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal va a tener tutoría, va a haber exámenes presenciales. ¿Cuándo comienzan ustedes? ¿Cuándo se comienza? ¿Cuándo la gente se puede comenzar a inscribir? Lo vamos a hacer la semana que viene. Tenemos una reunión para acelerar los tiempos para dar las fechas de inscripción definitiva. ¿Piensan que este año lo van a poder conseguir? Ya está. Este año empezamos. O sea, en poco tiempo se van a poder. Este año la idea sería empezar en los primeros días de abril. Los primeros días de abril podría estar este curso disponible. Ya está, el curso ya está todo preparado. ¿Y cómo va a ser? ¿Costoso? ¿Va a ser barato? ¿Cuánto va a costar? Todo el soporte técnico, todo el soporte técnico ya está listo, ya está todo implementado. Inclusive voy más allá porque estamos avanzando, porque queremos llegar a edificios de propiedad horizontal en todo el país. Sí, sí, ¿okay? Concentrémonos en esto. Va a ser costoso, para que la gente sepa, o sea, va a haber gente que se va a querer anotar y a lo mejor quiere saber. Mira, tiene un costo de una matrícula de 750 pesos. Que eso se paga por única vez, por año. Por única vez, y 600 pesos en forma mensual. ¿600 en forma mensual? ¿Cuántos meses? Con un descuento del 10% para los socios de la CAPAI. ¿Eso en forma mensual que sería por 10 meses, por 8 meses, por un ciclo lectivo? Es por cada semestre. 600 meses, 6 meses son prácticamente todo el año meses. Completo. Ajá. O sea, son 600 por 12. Sí. Correcto. Lo que pasa es que cuando vos usás la palabra costos, a veces uno da la sensación de que costo caro o algo por el estilo. Hay una contraprestación, pues hay una capacitación muy importante del otro lado porque se tiene que abonar a profesionales y las horas cátedra y todo demás, vos sabés que tienen más en los institutos privados unos valores elevados. Sí. No cuestiono. Yo sé que la Cámara Inmobiliaria Argentina, el Instituto de Capacitación Inmobiliario de la Cámara Inmobiliaria Argentina también tiene un curso, creo que es de 2 años, que no es una tecnicatura, o no sé si por la carga horario, por las características técnicas llega una tecnicatura, pero también es, o sea, también tiene un costo. Ellos también tienen uno virtual, tienen uno presencial, pero es un costo, o sea, no estoy general. Cuestionando los costos, en ¿no? El caso yo de pienso ellos que... creo que es un título intermedio, creo que ellos tienen el corredor inmobiliario, bien digo, y a los 2 años creo que le dan un título como administrador de consorcios y con un año más a un corredor inmobiliario. Claro. Al menos momento lo que pasa, el título de administrador de consorcio no existe para ellos, no es por criticarlo. Y ahora va a existir, con ustedes existe con el título. Existe. Que sería técnico, existe. Administrador de consorcio. Claro, no de consorcio, de barrios cerrados, todo, no te voy a enumerar todo lo largo bueno, de la sí, barrio. Lo hicimos más corto, administrador de consorcio, ahora, barrios cerrados. Claro, el asunto es, porque también podríamos emplear guarderías náuticas, palco de teatros y sí, un montón todo de todo aquello que pudiera ser. De hecho, el Colón en un momento dado se construyó de eso. Por eso tiene un piso más que la Escala de Milán, porque no alcanzaban los palcos que se vendían en ese momento para poder construirlo. ¿En dónde? El Colón. Bueno, vamos a un pequeño corte. Lo del Colón lo vamos a dejar por el momento. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com. pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Arturo Claudio Molina, secretario de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, y el administrador Jorge Ferrera, conductor, colega, ¿no? Somos colegas. Somos colegas, efectivamente. Aparte de haber hecho trabajo juntos y aparte de haber trabajado en equipo. Y con Diana Sevit, por supuesto. Sí, Diana, le mandamos un beso desde acá. Conductor de Sin Expensas, el programa de los jueves a las 14, a las 16 horas. Diana también está con ustedes, ¿no? En la cámara asesorando. Sí. Está con ustedes en la cámara. Jorge, ¿hubo novedades esta semana? Hubo novedades, estos últimos 15 días. Sí, sí, la propiedad horizontal ha empezado bastante movido, ¿no? Está empezando movidita. Ya marzo fue un mes muy movido, Claudio. Una de las novedades que publicamos ayer en Pequeñas Noticias es que ya hay un cuarto... Cuaterno. Ya hay un cuarto incluido dentro de la lista de los excluidos del reempadronamiento que en su momento había dictaminado Defensa del Consumidor para el Registro Público de Administradores. Recordamos, Jorge, que había de 6.000 administradores, quedan apenas 3.000. Sí, se redujo prácticamente en un 50% la cantidad de administradores que había entre los empadronados y los que quedaron efectivamente, digamos, confirmados a partir de ese reempadronamiento. Pero sí es cierto, Claudio, que el tema del reempadronamiento dio lugar a muchísimas objeciones de distintos estamentos de la propiedad horizontal, donde consideraban que era injusto haber dejado fuera del padrón, por lo menos en algunos casos excepcionales, como estos cuatro casos que han tomado relevancia y este último caso de una persona que creo que no se había podido reempadronar. Había tenido un problema de enfermedad. De salud. Sí, un problema. Pero si a eso le sumamos los 8 meses que prácticamente el Registro Público de Administradores no ha tenido prácticamente actividad, con lo cual eso realmente dificultó, y en este caso el juez que dictamina tuvo en cuenta esta particularidad donde quien tenía que reempadronarse tuvo algunos problemas de poder concurrir, concretamente porque estaba cerrado el registro público, ¿no? Claro, fue clave en la presentación del recurso de amparo porque toda la línea procesal, primero hay que hacer un recurso administrativo, pero al estar cerrado el registro obligó a saltearse ese recurso administrativo y ir directamente al amparo. Porque el recurso administrativo también, en algunos casos, me explicaba el abogado, puede ser utilizado como una herramienta de dilación, con lo cual nos acercaba a octubre, con lo cual el tema se convierte en abstracto, porque el administrador se puede volver a reempadronar. ¿Cómo cayó en el tema en la Cámara, Arturo, este tema de que empiezan a aparecer incluidos dentro muy del reempadronamiento? Cayó muy bien porque nosotros fuimos los primeros en lograr los tres primeros casos de recuperación de... ¿Cómo los primeros? Claro, con Martín Irigoyen, el abogado, el asesor de la Cámara, se logró que se volviera a incluir a tres administradores. Sí, pero Martín Irigoyen en una entrevista que le hicimos me dijo que esos casos fueron privados. Claro, no fueron patrocinados por la Cámara. No, patrocinados no. Martín Irigoyen es asesor de la Cámara. Sí. Nosotros los derivábamos de la Cámara directamente, se derivábamos a Martín Irigoyen, porque también los abogados no tienen exclusividad para trabajar, ¿entendés? Entonces, como se lo toma Martín Irigoyen, porque tuvo muchos fallos, inclusive logró el fallo contra la FIT y todo ese tipo. En ese caso fue patrocinante. Entonces, por cuenta de la Nosotros Cámara. Nosotros lo que pasa es que la Cámara a veces tiene que ser respetuosa de determinadas cosas y representa a los socios. Muchos de los socios que sí tuvieron problema, que fueron muy pocos, es decir, fueron manejados por la parte de Martín Irigoyen. Sucede esto, que la Cámara advirtió a los socios y a los administradores reiteradas veces de que había que cumplir con las declaraciones juradas, que había que cumplir con todos los requisitos que exigía el gobierno. Nosotros no podemos ser incumplidores cuando le estamos diciendo a nuestros administrados que deben cumplir con determinadas cosas. Ahora, en este caso puntual, en que 3.000 personas quedaron, 3.000 administradores quedaron afuera. Es que hay muchos que se habían... ¿Evaluaron ustedes hacer una acción colectiva contra el reempadronamiento? No, porque todo tendría que tener un recurso administrativo, como se dijo antes, propio, para explicar las causas. Porque hay muchos que se habían empadronado porque eso estaba viciado desde el principio, estaba mal. Yo voy, me inscribo en monotributo, voy a un certificado de reincidencia, un certificado de buena conducta, lo que sea, y las dos cosas, tres cosas te exige, y presentaba un acta de asamblea que podía ser de un PH chiquito, de una gente amiga, algo por el estilo, y me daban el certificado de la matrícula administrador de registro público del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pero muchos con eso. Digamos que antes no había ni eso. Perdóname. El registro por lo menos te pedía un veraz, una inscripción. Antes, vos eras administrador y podías ser un delincuente. Bueno, creo que de me alguna encanta manera esto... eso. Me encantaría que hubiera un registro de políticos, entonces. Hablemos de los administradores. Entonces, para ser de los administradores, es más, muchos de los políticos que vinieron a la Cámara a dar conferencia dijeron que muchos de ellos no hubieran pasado determinados filtros que estamos pasando nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchos que en esos momentos se inscribían y tenían un lindo diplomita que decía, impreso por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, decía. Administrador perteneciente al registro público de administrador. Con eso hacía chapa y capaz que se presentaba en cualquier consorcio diciendo, no, miren, yo soy un administrador. ¿Y qué capacidad tenía? ¿Qué capacitación tuvo ese administrador? Antes tampoco tenían capacidades y cualquiera administraba, Arturo. ¿En dónde? Cualquiera podía administrar. Ibas, te anotabas. ¿Antes del registro? Antes de la 941, cualquiera podía administrar. Ibas, te anotabas en la FIP y administrabas. Bueno, digo, me parece que lo que hizo la 941 en algún punto fue anexar, que además de que esté inscrito en la FIP, poder tener un registro de antecedentes penales de manera. Pero me parece que él está de acuerdo, porque él dice que había un montón de gente que iba, que se anotaban a 941 y le daban el carnet de. O sea que vos estás de acuerdo esencialmente con el reparonamiento. Yo estoy de acuerdo, por información anterior y todo demás, cuando vos decís no están capacitados, muchos que los elegían en los consorcios, sí, es verdad. A veces se lo elegían porque era el vecino que estaba solo para reducir las expensas, echaba administrador y ese empezaba administrando ese consorcio y después habilitaba a otro. ¿Y por qué era honesto? Pues supuestamente porque es propietario, es honesto. Y no es la cosa así, porque también el ancianito que está sentado, jubilado, en la plaza es honesto, pero no quiere decir que sea idóneo. Y lo más importante, a veces, en este tipo de profesión en que se va la vida humana, pues vos sabés que por actos de negligencia, de mismo decisiones que toman en asambleas o de administradores mal capacitados, se han producido muertes o accidentes muy grandes o daños económicos muy importantes en los consorcios. Pero ahora, yo creo entender de vos es que vos considerás que este reempadronamiento vino a poner orden. Sí. Dentro del padrón. Vino a hacer una depuración. O sea, está favorable. De ahora, pero también me decís que dentro de la Cámara lo tomaron con alegría el hecho de que... No, con alegría no. O con... ¿Cómo lo tomaron? Nosotros, el hecho de que estos cuatro excluidos fueran incluidos. Nosotros ¿ustedes cómo lo tomaron? Tomamos bien. ¿En forma positiva, decir, o negativa? De hecho, si fueron reempadronados de vuelta, fueron porque se pudieron subsanar errores de forma o administrativa. Pero a lo mejor Defensa del Consumidor debió haber sido un poco más flexible y haber tenido en cuenta todos estos casos de salud o todas estas excepciones que hicieron que esta gente... Por ejemplo, Documenta. Hubo mucha gente que fue damnificada de Documenta. Por ejemplo, Lupi. Que yo le hice una entrevista a Lupi por haber sido el primero, porque al final fue el primero incluido. Y Lupi me contó que, bueno, entre otras cosas, llegó a Martín Irigoyen porque se lo había recomendado Diana Sevit, que es la compañera nuestra. Y él había tenido un problema de salud muy grave. No solo él, la señora y el papá. Y él era damnificado, aparte era damnificado Documenta. Él le había entregado Documenta los papeles, correcto. Había pagado 2-3 mil pesos. Y Documenta, cuando quebró, se quedó con los papeles. Y él no pudo presentar. quiso hacer un recurso en el registro y el registro estaba cerrado. Pero ese, por eso, ese es... O sea, ¿qué debió haber sido la defensa del consumidor? Un poquito Claudio, más... esto es mucho más importante, defensa del consumidor y todo más. Los propietarios, yo a veces no llego a comprender, o no me duele no que la Cámara o nosotros, los administradores, que desempeñamos la función lo más profesional posible que podamos, no le podemos dar la tranquilidad a los propietarios que necesitan de una defensa al consumidor, que necesiten de un registro, que necesiten de que nos apliquen multas, que nos sancionen, que porque no se cumplen los roles. ¿Qué pasa? Vos tenés documento en un centro de cómputo que de repente, por las grandes exigencias que empezó a poner defensa al consumidor y el RPA, empezó a vender libros, hacer... bueno, había un nicho de negocios y lo aprovechó. Pero se desvirtúa todo. Igual que los centros de cómputo. Ahora hay centros de cómputo que te están vendiendo libros, que te están dando cursos. ¿Cómo documenta? ¿Pero no está bien eso? Documenta que estaba... No. ¿Por qué? Documenta que aval tenía para dar un curso, por ejemplo, de capacitación de administrador. ¿Qué trayectoria? ¿Qué experiencia? Estamos comparando una cámara que tiene 60 años, que viene pagando profesionales, y tenemos excelentes profesionales, como recién decía vos, Diana Sevich, como tenemos... ¿Quién tendría que dar los cursos? Todo lo demás. Pienso que la Cámara tendría que dar los cursos. ¿Pero qué? ¿En forma y única? Y encima tomar exámenes, y si no aprueban... ¿Pero el único que lo dé? ¿Qué cosa? ¿El único que dé los cursos? No, yo no pido la exclusividad. No estoy pidiendo la exclusividad. Por eso siempre te pregunto, cuando, ¿quiénes tendrían que dar los cursos? Y lo tendrían que dar las entidades que representan a los administradores. La UADE, la IER y AIPH, FRA y AIPH, no la sé Cámara. Si... ¿AIPH no? No sé si AIPH representa a administradores o a propietarios. No, administradores. No lo sé. De todas maneras, Claudio, a mí se me ocurren dos cosas que me parece que es importante. Primero, recalcar que cuando sale el reempadronamiento, recién prácticamente, recordarás Arturo, empezaba a caminar la 3254. O sea, los administradores no habíamos terminado de empezar a cumplimentar la 3254 cuando sale el reempadronamiento. Es decir, primero, falto de sentido de oportunidad, con lo cual estábamos... tratando de armar lo que era el cumplimiento y la redacción de la 3254 cuando nos pasa por el costado corriendo el reempadronamiento, con lo cual nos tuvimos que subir al caballo eso. Del reempadronamiento. Yo terminé la declaración jurada. Entonces, y después tuve que hacer el reempadronamiento. No hubo declaración jurada. Sí, una declaración jurada prácticamente se juntó con pero ahora está faltando la del 2010 y 2011. Tuvo que hacer la del 2009. Venía la del 2009, claro. Entonces, primero me parece que falto sentido de oportunidad del tema del reempadronamiento, primer punto. Y segundo punto, Arturo, tomando un poco tus palabras, y respecto de la crítica de Documenta y un poco lo que vos hacías, ¿tomás como un error de la Cámara que haya estado Documenta adentro de CAPAI? Digo esto porque yo quiero aclarar para que se entienda esto. Yo hice el curso y tengo... el orgullo de tener colgado en mi oficina el curso que yo di en CAPAI para ser administrador. O sea, yo me capacité en CAPAI, he hecho cursos en CAPAI y tengo un gran respeto por CAPAI. Desde este lugar te lo pregunto, ¿vos crees que fue un error que CAPAI haya metido Documenta adentro de la institución, Arturo? Mira, Documenta no es que lo metimos adentro. Bueno, estaba adentro. Estuvo como cualquier proveedor que te sale una revista, como que te sale en Clarín, o que te sale en La Nación o en cualquier diario, crónica o en televisión, ¿entendés? Es decir, como los mismos que vendían las prótesis mamarias PIT y se vendieron por todos lados y los médicos las vendieron. Terminó preso el tipo. Y ¿pero no crees que eso daba lugar, ahora, Arturo, a que la gente pensara en el negocio, entre comillas, entre Documenta y la Cámara? Digo, la visión no, que tuvo la gente fue de así, la fue esa. Sucedió esto. Vos mismo lo dijiste, y nosotros lo vivimos en ese momento dado, que era una demanda constante, la carga administrativa que tuvimos Totalmente. Los administradores para presentar declaraciones juradas, y después cada vez te pedían más, después te pidieron de acordarte los seguros. Ahí es donde vieron el negocio, gente como Documenta. Sí, pero yo te voy a agregar la gente. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? La Cámara, vos sabés que veníamos de una lucha política que había sucedido unos 2 años atrás y recién se estaba rearmando y volviéndole a darle servicio a los socios. Uh-huh. Entonces, como no estábamos en condiciones de hacer gestorías rápidas, que en estos momentos lo estamos haciendo, y todo ese tipo de cosas, documenta, pidió un permiso para estar durante 6 meses pagando un canon a la Cámara, y aparte en ese momento la Cámara económicamente no estaba muy bien, que ahora quedó, habrás visto que el último balance dio superávit y todo eso por unas demandas que se había tenido judiciales de unos cobradores, pues se cambió el sistema de cobranza para hacerlo más eficiente y menos riesgoso, porque tener un cobrador en la calle ahora es peligrosísimo. Tengo que hacer un corte. Dale. No, pero resumí. Entonces, documenta cuando era como uno tenía la misma elección. La Cámara no decía, hágalo usted con documenta. Documenta estaba como un proveedor cualquiera que puede estar dentro de una revista, dentro de un diario, algo por el estilo, y tenés una triste experiencia. Además, documenta en parte fue víctima de sus de varios empleados que tuvieron en contra, como te puede suceder en cualquier sociedad. Y sí, la cámara creo que fue un error, ¿no? Es mi opinión personal, creo que fue un error que adentro de la Cámara haya habido un kiosco, porque la realidad es que fue un kiosco. Dicho de alguna manera, alguien que estaba vendiendo claro, ellos, de la Cámara. Claro, de alguna manera ellos se respaldan en que están dentro de la entidad y la entidad está prestando su nombre. Si querés te cuento en medio minuto un poco mi experiencia. Dale, porque tengo que ir a un corte. A mí me llamó la gente de Documenta a la oficina y cuando le doy mi número de RPA, automáticamente se ve que entraron en un sistema donde tenían cargado absolutamente todos los datos, donde creo que lo único que le faltó decirme era el grupo sanguíneo que tengo. Con lo cual a mí me sorprendió, porque dije, evidentemente no es una empresa cualquiera, es una empresa que además tiene cargado un montón de datos que evidentemente los tiene que haber conseguido. ¿Hay un registro nacional de datos? O sea, no se pueden traficar datos. Yo no sé lo que vos podés aportar o no, Arturo, pero mi impresión, yo me sentí invadido porque sabían los consorcios que tenía, los consorcios que administraba, la Pero cantidad. Eso solamente de las declaraciones juradas. Eso lo puede sacar de declaraciones juradas. No, es decir, la Cámara no lo sabe tampoco. No sé dónde habrán llegado. Mirá que no estoy haciendo cargo a la Cámara, no. Yo te aclaro mi sensación. Es una sensación horrible, porque en realidad vos decís tienen una base de datos que yo pensé que estaba resguardada en el RPA, el registro público, el documento la tenía. Bueno, vamos a un pequeño corte. Que RPA le dio esa información. Tenemos que ir a un pequeño corte. Dale. Don't know much about history. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el administrador Arturo Claudio Molina, secretario de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, el administrador Jorge Ferrera, administrador y conductor del programa Colega Sin Expensas, que está los jueves a las 16 horas. Jorge, discúlpame Arturo, yo te conozco a vos como un... por tus análisis de propiedad horizontal, un poquito por tus editoriales, de tu programa, que los escucho muy atentamente, ¿Vos considerás que en este momento existe una especie de rédito político en pegarle a los administradores en forma así? Porque se ve en multas excesivas, o sea, multas de 2 y 5 salarios por no tener el libro de, por consorcio, ¿no? Uh-huh. Por no tener el libro de proveedores, multas que pueden llegar a los 50.000 pesos, a los 30.000 pesos, ahora que están subiendo los salarios de los encargados, están subiendo también las multas. ¿Vos pensás que hay una especie de rédito político? ¿Puedo decir rédito político de quién? ¿Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿De los legisladores? O sea, del mismo legislador Abrevalle, a lo mejor vio la conveniencia política. O sea, hay 2 millones de propietarios y apenas 3.000 administradores. Sí, yo creo que si la gente... ¿En votos? Si la gente se acuerda de Abrevalle a futuro, no se va a acordar precisamente como algo beneficioso. Y no por la ley en sí. Vos sabés que yo lo he dicho públicamente, la 3254... salvo, digamos, pequeños artículos que pueden ser discutibles, el resto me parece que no cambió en demasía lo que es la 3254. Pero lo que sí es cierto, Claudio, que lo que hemos hablado y hemos analizado en distintas situaciones, es que el diputado Sergio Abrevalle se le escapó la tortuga. Salida la 3254, ni siquiera hubo tiempo para implementarla, que salieron disposiciones de distintos libros, disposiciones del empadronamiento. Son responsabilidad del Ejecutivo. Sí, son responsabilidad del Ejecutivo, pero sí es cierto que él, que permanentemente estuvo, digamos, de acuerdo en conversar un montón de situaciones con el doctor Juan Manuel Gallo, cuando él quiso hacer algún tipo de observación, ya estábamos por el séptimo libro. Claro. Con lo cual, creo que rédito político, desde ese punto de vista, creo que Abrevalle no va a ser recordado precisamente por una ley que ayudó al consorcista. Por el contrario, creo que todas las disposiciones que salieron por afuera de la 354 y después de la 354 terminaron perjudicando al consorcista, levantando los costos para el consorcio y, por supuesto, complicando más a los administradores. No tengo ninguna duda, pero no creo que sea un rédito político. Pero parece como cómodo, Arturo, te lo pregunto a vos, parece como cómodo pegarle al administrador. Sí, mira lo que... ¿Tiene buena prensa para pegarle lo de administrador? Pegarle lo de Abrevalle, fíjate que todos los réditos que quiso buscar lo perdió porque no fue reelegido. Y aparte actuó en una forma que no nos gustaba, porque enviaba mail a los estudios de abogados, a un montón de lugares, diciendo actúe contra el administrador, usted puede hacer esto contra el administrador y todo demás. Abrevalle fue acusado de esto, de que sí. La 354 no consultó a los administradores. Él decía que sí. Creo que las cámaras dicen sí. Que no. Yo le hice una entrevista a Abrevalle y me dijo, esta es una ley de los consorcistas. Mm. Sí. Arturo, vos me contabas hace unos minutos, que yo esto no lo sabía, realmente fue una primicia para mí, vos me contabas que sos también presidente del Tribunal de Ética. Mm. A mí me parece el Tribunal de Ética de una entidad como la Cámara, como la IER o como la UADI, me parece un puesto clave en cuanto a justo a este tema de depurar el padrón de administradores, por lo menos el padrón que está habilitado por la misma Cámara para ejercer, o sea... Hay un administrador que cuando presenta una carpeta, la presenta y tiene el logo de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y tiene un número de socio, y eso le da chapa. Que claro que da mucho prestigio. La gente da mucho prestigio. Cuando ve Capay... ¿Qué es lo que ustedes hacen en el Tribunal de Ética? Vos como presidente, contame. Te comento. Primero te quiero aclarar una cosita que sí. Quedó, pues, quedó en el aire y quedó mal. Sí. No fue un hecho, no fue un kiosco lo de Documenta. Documenta, si bien la Cámara estaba mal económicamente, se le permitió en ese momento para dar un servicio a los socios para tener la celeridad en los trámites. Claro, ¿eh? Está claro. Tu posición okay. Creo que quedó perfecto. Claro. Quedó claro. Okay. Me gustaría pasar a esto. O sea, vos como presidente del Tribunal de Ética, ¿qué es lo que mira, nosotros, sucede lo siguiente. En la profesión, esta hace mucho tiempo y hemos presentado un montón de proyectos. Y en estos momentos estamos trabajando en un proyecto para colegiación. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la Cámara tenés distintas categorías de socios. Vos sabés que hay edificios que pueden ser socios, socios adherentes. Está el socio activo. Y existe dentro de la Cámara algo que se llama Registro de Administradores Profesionales. Que somos unos 120 dentro de los miles de socios que tiene la Cámara, que adherimos en forma voluntaria a que nos auditen contadores y abogados en nuestros estudios, en nuestras administraciones, controlan los consorcios y nos dan un certificado en el cual dicen que llevamos las cargas, seguros, sociales, todo en orden, ¿ok? Inclusive que tenemos personal en blanco y todo ese tipo de cosas. El administrador es uno de los más expuestos y es el más fácil para pegarle. ¿Por qué? Porque en el gobierno, en una empresa privada, en cualquier lado, tenés una caja chica que hay veces que determinado personal puede manejar sin tener comprobantes contablemente válidos. Por ejemplo, viste que andaste a comprar galletitas, fotocopia, algo por el estilo. A vos, como administrador, te hacen una auditoría. Te falta el comprobante, una fotocopia, y te dicen de que usted estuvo haciendo malas cosas. Okay, la esos cámara, son los ejemplos. Te digo sinceramente, la Cámara en este momento, y el punto de vista del lado de la ética y todo demás, sucede lo siguiente. Un socio activo es distinto a un socio que es, nosotros de hecho recibimos denuncias, tanto de socios activos de la Cámara como de los que son inscritos en el registro de administradores profesionales. Ahí se actúa distinto. ¿Por qué? Porque el control de ética puede ser mucho mayor, que va desde la sanción, desde la inhabilitación, desde... O sea que vos estás en un tribunal que juzga a los administradores que, habiendo adherido a determinados comportamientos, o sea, determinadas conductas profesionales, las han incumplido. Y aparte, ¿ustedes hay denuncias otra cosa? ¿De quién recepcionan? De propietarios, consorcios. Mira, hemos recibido. Y en ese caso, cuando hay una denuncia, ¿cómo actúan ustedes? ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacemos, se cita a la parte, lo cito. Al denunciante. ¿Lo citas vos? Lo cito yo. Ajá. Hablo con él o con ella. Le pregunto qué tipo de causa. Primero, tomo la denuncia, la derivo a la parte legal. Es decir, si es una denuncia, porque llegamos a tener denuncias hasta de discriminación racial o discriminación ideológica o discriminación religiosa. ¿Okay? Administradores que discriminaban religiosamente. Religiosamente. Por ejemplo, llamaban a una asamblea en una festividad judía y en la cual sabían que en el edificio la mayoría de los que vivían de esa religión y profesaban esa religión y justo convocaban para ese día. Entonces, recibimos todo tipo de denuncias. ¿Qué hacemos? Buscamos la parte legal para ver por qué lado lo encuadramos, podemos sancionarlo. Una vez que tenemos el dictamen legal, volvemos a llamar a la persona y decimos, mire, usted tiene razón en el reclamo o lo tiene que derivar, por ejemplo, si es una discriminación al INADI, a la denuncia de INADI. Si es así, tiene que hacer la denuncia en RPA porque ellos tienen incumbencias. Ese es el problema, no es sacarnos el problema de encima. Y nosotros podemos actuar en esta parte. ¿En qué parte ustedes pueden actuar? Nosotros, si podemos actuar en esa parte, mirá, pues son varias. No primero te hablo en general y después vamos en particular. Si yo puedo actuar en esa parte, le digo dos cosas. Cito a la persona, porque le tengo que dar un descargo a la denuncia que dio. Por supuesto. Por ejemplo, hubo una mala convocatoria, mal balance, exacto. Pues se consulta a los contadores y todo demás. Y se dice, mire, en estos puntos usted estuvo mal. La persona dará un descargo, reconocerá o dará sus argumentos. Se citan a las dos partes y se llega a un acuerdo. Si el acuerdo no se produce, la parte denunciante tiene la vía judicial para hacerlo y nosotros tenemos la reunión de consejo directivo que yo elevo el informe para sancionar al socio hasta su desvinculación completa de la Cámara. Ahora, ¿esto no te suena parecido a como que si fuera un colegio? Es decir, la Cámara hace años que prácticamente... No, pero perdóname una cosa. No me dijiste en qué casos. ¿Cómo en qué caso? Claro, si hay una denuncia, ustedes derivan al INADI o derivan a la justicia. ¿Pero qué casos ustedes sí pueden tomar? Por ejemplo, por ejemplo, casos de denuncias entre colegas. Es decir, que un colega hable mal de otro colega, lo critique, algo por el estilo. Pues también hay denuncias entre colegas. Sí, ese lo toman. Te lo tomamos. Tomamos el caso si viene un propietario con la argumentación de que no se le entregó, por ejemplo, las actas de asamblea, que está mal la convocatoria, porque capaz hay un error formal que te ponen marzo del 2011, ¿viste? Por ejemplo. No, pero vamos a casos serios. El administrador no paga aportes y contribuciones, las cobra y no los paga. ¿El propietario va y puede hacer la denuncia en la Cámara? Puede hacer la denuncia en la Cámara. ¿Y entonces ese caso le corresponde a ustedes o ustedes le dicen, no, esto hay que derivarlo a la justicia? No, eso se deriva a la justicia. Él tiene, o sea, que él sigue siendo socio de la Cámara y estando dentro grupito... Ahí es cuando los... Ahí es cuando nosotros lo citamos y le preguntamos por qué primero. Si se demuestra esto, el tipo no paga aportes y contribuciones, es un canalla. ¿Ustedes qué hacen? Queda fuera de la Cámara. Quiero que me entiendas, Claudio. Los peores perjudicados en lo que hace mal un administrador somos los propios administradores. Vos me decís. ¿Estás de acuerdo vos con eso? Sí, lo que sí me gustaría saber es cuánto hace que están ustedes, estás en la comisión directiva. Te termino la idea, hace tres años. ¿Y cuántos sancionados hubo en estos tres años? Te termino esto la idea. Los mayores perjudicados somos los administradores, ¿por qué? Porque un administrador que hace un daño, un consorcio, no pagó las cargas sociales, bueno, se enterará el consorcio, primero lo echa, o sea que él pierde, perdóname, su fuente de trabajo. Juntarán la plata, lo pagarán. Pero todo el resto de los administradores quedamos crucificados y marcados y tenemos creo que es exactamente al revés. Me parece que el hecho de que haya alguien que lo echen por estafador, me parece que... sus propios colegas. Me parece que aquellos copropietarios que tienen un administrador honesto lo van a valorar más y le van a pagar más. Claro, si no, que quedamos como que todos somos al perdóname, pero esa es nuestra función. A mí me encantaría que la Cámara diga, hemos sacado del padrón dos. Uno, yo me acuerdo que vino Bieli al programa de televisión cuando lo tenía hace un par de años atrás, uh-huh, y en años no había habido un expulsado. Y yo tengo, porque te puedo garantizar que tengo mi propia lista de administradores que han sido condenados por estafa, que se han ido del... Y vos decís, ¿cómo puede ser que la Cámara no sacaron ahí el registro? Entonces yo te pregunto concretamente... O sea, socio de la Cámara. Mira, en tres años, ¿cuánta gente sacaron? Pero ojalá. Más de 180 personas. O sea, 180 personas fueron sacadas... ¿Sabes? Sí. Te felicito. Pero no, te comento. Hemos depurado el padrón de la Cámara. Los hemos depurado por denuncias que hubo, lo hemos depurado por falta de pago, había socios que habían dejado de ser socios y seguían usando, porque aparte el otro problema que tenemos... Sí, claro, siguieron usando a la Cámara y no pagan. Que no siguen, pagan. No pagan, no aparecen... Pero el que no pague a la Cámara, para mí es un tema que no perjudica al consorcio. A mí me interesa cuando hay un profesional deshonesto, uh-huh, si es avalado por sus colegas o sus colegas se encargan ellos mismos. Porque cuando vos hablas de un escribano, por ejemplo... Vos sabés que el escribano que está delante tuyo mete la pata en algo, aunque sea chico, sí, y el colegio le cae como si fuera... estamos hablando de una especie de colegio. Pero si ustedes quieren... Si la Cámara está propiciando una colegiatura, a mí me parece que el ejemplo desde la misma entidad... Uh-huh. Tiene que ser severidad. Porque entonces dice, si ellos son severos a la hora con sus propios socios, ¿cómo serán cuando tengan un colegio? O sea, ya genera confianza. Ahora, si se comportan corporativamente, defendiendo o mirando para otro lado con los que están, los que son torcidos, cuando tengan un colegio no va a haber manera de echar a ninguno. Esa es la fantasía de los propietarios. Por eso aproveché esta oportunidad para escuchar de vos esta buena noticia de que hay 180 echados. ¿En cuánto tiempo? Fue así. Te doy un ejemplo práctico y aparte lo podés ir a ver en la Inspección de Justicia, en la IGJ. Sí, a mí no me interesa que den la lista de los echados. No, hombre, apellido no me interesa, pero no, si vos me decís... Pero lo haces... ¿En cuánto tiempo los echados? Lo haces por default. Uh-huh. Lo haces por default. En una elección había tal cantidad de socios... Ah, pero se pueden haber ido porque se cansaron de la Cámara y se fueron a otra entidad. ¿Cuántos socios tiene hoy la Cámara, Arturo? Hoy, socios efectivos que tiene la Cámara hoy. Hoy tiene 1.100 socios. ¿1.100? ¿Se fue al doble? El último padrón de elecciones tenía 600, ahora tiene 1.100. No, 1.100 tiene. No, al contrario. Si bajamos a más de 180 socios nosotros. Pero en las últimas elecciones tenía 600. Arturo, te tengo a vos en una elección, cuando estabas todavía en la oposición, sí, diciendo los números del padrón exacto. En un programa tuyo, creo, si no, había 2000. 670, sí. No, eran, se fueron al doble. Seguían. Estamos en estos momentos, con los socios adherentes, que son edificios y todo demás, cercanos a los 1.100. Sí, y se vinieron haciendo... No, perdóname. Pero en los últimos... Yo tengo entendido que los consejos no tienen derecho a voto. En los últimos años, hubo mucha gente que se vino haciendo socio de la Cámara por la necesidad de asesoramiento y todo demás. Pero dimos de baja más de 180 socios. ¿Administradores o...? Yo hice la cuenta. Administradores. De 650, le saca 180 y me da menos de 3. Yo te digo una cosa. Primero, que los datos que yo te estoy dando, es decir, primero no sabía que íbamos a hablar de esto. Porque es fácil de hacer. En cada reunión de comisión... No, pero estamos hablando de cosas que vos usualmente... No. Sí, pero... No, ni siquiera, sos presidente, no es que no, sos... No. En cada reunión de comisión directiva, se hace el balance de la cantidad de socios que tenemos. O sea, que tenés noción tenemos, concreta. Tenemos a veces la noción concreta, no la tengo capaz en estos momentos actualizado, porque la última reunión de comisión directiva empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde firmando este convenio con la Universidad Massa, ¿me entendés? Es decir, son un montón de... redondear para así volver a hablar de esto. Listo, son un montón de temas que estamos tocando ahora. Ahora, estos 180 personas que ustedes habían echados por mala conducta, ¿en cuánto tiempo lo hicieron? Dentro de los 3 años. Lo hicimos, o sea, casi en 3 años, casi 60 personas por año. Sí, sí. No, lo hicimos todo de golpe en su momento dado. Ah, entraron y sacaron 180 personas. Sí, bajamos. Fue paulatino. Y todo se hizo a través de una especie de juicio, algo. Fue 120, descargos correspondientes. Fue 120, todo. Después fueron 60 y creo que supera más la cantidad. No te la puedo decir en este pero momento. Pero todo esto pasó a través de estas 180 personas, pasaron a través del Tribunal de Ética. No, esas 180 no pasaron a través del Tribunal de Ética porque son algunos socios que habían dejado de pagar cuotas, todo demás. No pagar. Y a través del Tribunal de Ética, de estos 180, ¿cuántos fueron? 3. En 3 años echaron 3 personas que se comportaron mal. 3 personas, sí. Porque lo que pasa que, a ver, nosotros estamos atados. Vos estás confundiendo lo que es una cámara con lo que es un colegio. Ojalá. No pido que lo echen de la profesión. No, digo, perdoname. Dentro del registro especial que nosotros tenemos, que la persona utiliza, ojalá, como chapa, Claudia, como antecedente. Ojalá que nosotros... Quiero estar seguro de que esos que hay ahí pasaron por todos los filtros. Ojalá que nosotros tuviéramos un colegio. Seríamos los primeros. ¿Por qué? Porque el colegio... Bueno, pero acá hay dos chiquito, ¿cómo acá funciona? Acá hay dos fantasías. No, pero ahí integrarían las cámaras y todo lo demás, inclusive creo que podría estar el Estado. El asunto es así, el colegio tiene la fantasía de los propietarios que es para que dice, todos los administradores van a estar en un colegio y van a estar en forma corporativa. Los abogados, los escribanos también están. Bueno, los pero acá hay mucho dinero porque ustedes manejan dinero ajeno. Espera, yo quiero redondear. ¿Cuánto más dinero hay en medicina? Perdóname. No, ¿cuánto más? Pero ustedes manejan el dinero de los consorcios. ¿Cuánto más? Justo bueno, ustedes por ser representantes legales. Eso es, entonces, cuando vos haces. Eso es determinante en este oficio. Es eso, la característica que tiene. Cuando vos profesión. Haces una denuncia, sos un propietario, como haces una denuncia en un colegio. Es distinto la incumbencia que puede tener el colegio y la acción rápida y todo lo demás, como tiene el Consejo de Ciencias Económicas, como tiene el Colegio de Abogados. Vos vas y haces una denuncia. Actúan y no se actúan en forma comparativa, se lo sanciona al abogado. Bueno, en esos colegios. Nosotros, por el. Pero quiero hablar del. Quiero redondear por si hablamos del curso. Por el estatuto que nosotros tenemos en la Cámara, tenemos determinadas limitaciones, así como defensa al consumidor. Hay cosas que no puede sancionar a los administradores y lo tiene que derivar a la justicia civil, comercial o penal. Hay cosas que la RPA que tampoco puede hacer porque existe lo que se llaman incumbencias, responsabilidades o jurisdicciones de las cosas. Nosotros, la Cámara, es una voluntad de socios que desarrolla una actividad que nos asociamos para capacitarnos, para no actuar en forma corporativa, porque de hecho vos fijate que no somos, nunca hicimos un piquete, no hacemos una marcha de protesta, no sacamos solidaridad de protesta a pesar de la agresión constante que estamos recibiendo. Y si un consorcio no tuviera un administrador, vos sabrés que es un caos, porque siempre necesita una persona que lo organice y que esté capacitada y lo lleve adelante. Contame así en breves palabras, decime, ¿este es el primer paso, es una colegiatura? Sí. ¿Este curso, esta carrera sí, terciaria, esta tecnicatura? Tecnicatura. Pero cortito, porque tenemos porque muy pocos minutos. Antes decían que ponían el caballo detrás del carro y no el carro delante del caballo. Entonces... Uh-huh. Decían, no, ustedes no están capacitados o no son idóneos para tener un colegio, pues no tienen una carrera terciaria, universitaria. Ahora tampoco la tenían los inmobiliarios, ¿entendés? Tampoco lo tuvieron los primeros escribanos, que después se generó eso, ¿entendés? Entonces, bueno, pero ahora va a poder ser. Ahora ya tenemos una base, ya ojalá que tengamos camadas de gente nueva que ya va a ser profesional, que van a ser técnicos universitarios. ¿Dónde la gente puede consultar el programa, todo esto va a salir, los costos, la forma, la mirá, metodología de estudio? Te vamos a dar la publicidad a vos, va a circular a todos los socios. Vamos a hacer publicidad inclusive en las otras cámaras. Dale también a mi colega. Si nos permiten, ya que está regalando publicidad. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer a nivel armar. Bueno, pero horarios. ¿Dónde? Pero más allá de las publicidades, ¿dónde lo van a poder consultar? ¿En la página de la cámara? En la página de la cámara. ¿Cuál es la página de la cámara? Que va a tener un link www.capay.com.ar. Si no, muy sencillo, lo googleás y pones Cámara Argentina. Pero horizontal y aparece enseguida. Y después... Acá vamos a darle el servicio a nuestros oyentes como corresponde. Pueden también llamar al 4342-2232, quienes quieran interiorizarse más sobre esta carrera, o al 4331-9968... o 4345-0010. Repito, 4342-2232, 4331-9968 o 4345-0010. También pueden mandar un mail a cámara@capaylatina.com.ar pidiendo información sobre la nueva tecnicatura, y se las van a mandar. Está ya disponible eso, ¿no? Va a estar disponible. Por lo menos en los primeros días de abril van a estar. En abril empiezan los cursos. El asunto es, chicos, el colegio. Les agradezco mucho que hayan venido. Lamentablemente el tiempo es tirano. El reloj marca las 8 menos 30 segundos. Jorge Ferrera. Claudio, gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Arturo. Te comprometo para una próxima vez para seguir hablando de esta carrera y para seguir hablando también de temas que hacen a los administradores, a los propietarios y a los consorcios. El colegio es para proteger a los consorcistas. Nos da las herramientas a los administradores para sancionar a nuestros colegas, que son los que más daño nos hacen. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Gracias. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry.